mi única canción. Mi voz se quiebra ante la destrucción de mi tierra hermosa, víctima de mi error. A nadie, un cielo de cenizas ante mí, el mundo ha dejado de latir. No hay sueños, ni ucronías, ni ambiciones, ni ilusiones, ni vivir. Ya no quedan libélulas, ni tampoco cascabeles, ni briznas de tomillo, ni aromas de mujeres, ni flores de cerezo, ni dolores de rosas, ni caricias de perro, ni diamantes en el mar. No hay nadie, la magia de mis manos se acabó. ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde los cigarrillos? El crimen y la bondad. Estoy solo y reniego ahora mismo de ser Dios en el hielo infinito del amor. Me arrepiento de haber nacido y de no poder morir. Ahora una lágrima, una tiniebla en mi piel. No hay nadie, ni almas, ni cuerpos, ni razón. Solos otra vez la muerte y yo, en esta soledad eterna, sin interruptor de Dios. No hay nada, nadie va a rezarme más, llorando mi última canción. Quisiera que alguien me cuidara y me diera